Paraguay, que un día dejaron su patria. Se fueron para Argentina y otros tantos para España. Muchos están en Brasil y otros llegaron a Francia. Hay en Estados Unidos y también en Alemania. Corazón aventurero, no le tiene miedo a nada, porque así es un paraguayo el día que deja su patria. Roja y Jumi, Paraguay, a donde quiera que vayan, es el grito que se escucha desde el fondo de su alma. La Virgen de Guadalupe, reina de los mexicanos. La Virgen de Cacupé, reina de los paraguayos. Ellas cuidan de nosotros a donde quiera que vamos, pues México y Paraguay son dos muy buenos hermanos. Patria y a sus viejos abrazar, tomar mate o tereré es algo tradicional, comer sopa o una chipa en la casa de mamá, y una polca paraguaya cantar de felicidad. Por muy lejos que se encuentren, Paraguay, nunca te olvidan. Tus hijos te quieren mucho, te sueñan de noche y día. Las canciones de rehenes en buenas manos están. Y hoy les decimos gracias, Dios les dé felicidad. Los hijos de Paraguay.